Muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a miércoles 29 de abril de 2015 y sigue el calor, por ahí dijera otra gente, la calor. De verdad que hay unos vaporones que parece que uno estuviera embarazado, ¿no? Porque es así, como dicen las mujeres cuando están embarazadas, ay, que no aguantan el calor y no sé qué. Bueno, debe ser algo así. Y nosotros lo comentamos porque queremos aquí también significar lo importante de la medida que, en virtud de esa ola de calor, que por supuesto trae también o problemas de otro tipo y afectan los servicios públicos, en particular el de el fluido eléctrico, que ha sido establecida la jornada de trabajo en 6 horas, ya no de 8. Sobre eso hay ahí bastante información que se ha dado, eso lo anunció el vicepresidente ejecutivo. Y bueno, ya verá cómo se aplica ese horario cada empresa, cada organismo, etcétera. Nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy algo que teníamos por ahí pendiente y que el día de ayer apareció en el Correo del Orinoco dando cuenta de un foro sobre los factores que inciden en la situación económica, las alteraciones, las distorsiones económicas que hay hoy en el país. Pero antes, vamos a comentar rápidamente esto de Baltimore, en los Estados Unidos. Es una cosa increíble lo que ha sucedido allá en los Estados Unidos con la reiteración de la represión a los negros, a la gente de la población afrodescendiente. No ha habido ninguna solución, no ha habido ninguna medida, ninguna resolución del gobierno para atender ese problema, que es un problema que no es de un policía que mata a un negro y después viene otro policía o varios policías y matan a otro negro. Ese no es el problema que hay en Estados Unidos. Pareciera insólito que no se den cuenta en una nación que ha vivido desde sus orígenes con el problema endémico del racismo, que no se percaten de que eso no es un problema policial, que ese es un problema que tiene esa sociedad, que tiene en su ADN, en lo más recóndito, precisamente porque nació de la explotación cruel, violenta, de la mano de obra gratuita, de la esclavitud. A la esclavitud se debe el poderío de los Estados Unidos norteamericanos. Se debe precisamente porque fue la construcción de una nación en los términos más baratos en los que se puede construir un país. Un país que se construyó asaltando, robando a las demás naciones, generando despojos por donde va apareciendo el imperio norteamericano y luego usando la mano de obra barata de la población negra de esa nación que trajeron con ese propósito desde África, los esclavistas. Y parece, como digo, insólito que a estas alturas ellos estén todavía dándole vueltas al asunto como que si se tratase de un problema burocrático, administrativo, un asunto de unos cuantos policías, que ya sería sumamente grave. El hecho de que haya la reiteración, la repetición del mismo esquema de 7 policías blancos que se ensañan contra un solo individuo porque es afrodescendiente y lo estrangulan y lo inmovilizan de tal manera que le impiden hasta la respiración. Eso es el uso común allá, parece que es la norma en los Estados Unidos. Cuando se va a detener una persona, no se le detiene diciéndole buenas tardes, póngase contra la pared, vamos a ver, deme la cédula, nada de eso. Allá se le encaraman encima 7 y son unos policías gordotes, gigantes, unos mastodontes verdaderos, y le colocan uno la pata en el cuello, el otro la rodilla en la nuca, y el otro le tuerce el brazo y se le encarama encima también, y le pone 4 patas encima en la espalda. Es una cosa brutal, salvaje, que no se sabe por qué existe. Habría que buscar dónde están allá los manuales de la policía en los Estados Unidos para ver cómo es que describen ellos que debe ser la actuación para inmovilizar a un individuo sospechoso de que esté cometiendo algún delito. Incluso si no es sospechoso, sino que es capturado infraganti, ese es uno de los modos más salvajes para inmovilizar a una persona, como lo hacen en Estados Unidos. Es el único país en el mundo, por cierto. En ninguna otra parte del mundo sucede esa brutalidad para inmovilizar a una persona. Siempre es una persona, ellos nunca se enfrentan a una pandilla. En Estados Unidos fue donde inventaron la cobardía. La cobardía no se conoce en suelo americano, sino hasta que nace esa cultura del fascismo que se practica en los Estados Unidos desde el Estado contra la sociedad. Y ellos tienen eso como norma, como conducta. Es decir, si hay 3, 4, 5 muchachos o tipos en una misma esquina, ellos no se acercan ni de casualidad y van y buscan 10 patrullas y no sé qué, y desde lejos le disparan. Pero esa actuación a la que estoy haciendo referencia se produce siempre. Y yo no me estoy refiriendo a lo que uno ve en las películas de Hollywood. Me estoy refiriendo a lo que uno ve en las películas de Hollywood, que refleja lo que es la vida real de esa nación. Pero además a las 158 mil series policiales que tienen, donde están hoy en día haciendo como reality show antes que como programas de ficción. Ellos allá muestran cómo es la sociedad norteamericana a través de sus series de televisión. Y uno lo ve. Ellos se le acercan a quien sea, una viejita, un niñito de 7 años, y se le acercan como que es el Godzilla que quieren atrapar. Entonces se le encaraman encima 7 mastodontes de esto, lo inmovilizan, es porque no puede respirar, apretujado y tal, y ahora se le está muriendo porque, bueno, ya la situación ha llegado a extremos insoportables, insostenibles. Entonces allá, como digo, en vez de revisar el modelo policial, revisar los manuales de procedimiento, ellos están en un discurso de, bueno, vamos a reconsiderar esto, vamos a pensar en la tranquilidad y no sé qué. Y uno ve la declaración que da Barack Obama el día de ayer, que dice que deben hacerse las personas que están protestando en Baltimore un examen de conciencia. ¿Cómo? ¿Cuál es? O sea, ¿dónde está la inconsciencia en realidad cuando se está produciendo esa manifestación, que no es sino una más, como lo hemos dicho permanentemente, de las decenas de protestas que se han tenido que dar porque allá está incontenible el asesinato impune de jóvenes, de personas, pues, de raza negra? Y después los policías entonces son indefectiblemente liberados por el modelo ese de justicia que tienen allá, que es el más atrasado que hay en el mundo, un modelo donde se sientan 12 viejitas cacatúas, ultraconservadoras y no sé cuánto, tejiendo ahí en el modelo ese que tienen ellos de juzgado, y ellas dictaminan, mira, sí, es culpable, y entonces el tipo va para la silla eléctrica. Y allá no hay palabra que valga, ya no hay presión de nadie que valga, ya no hay nada que valga. Ya es las 12 viejitas cacatúas esas que dijeron en el jurado que era culpable porque le pareció el negro, bueno, ya está, ahí llegó el asunto y ese va directo a la silla eléctrica. Estamos viendo, y lo hemos comentado en este espacio, cómo se ha dado incluso ahora, por el avance de la presión de los medios y de la influencia que tienen las redes sociales en la sociedad y, por supuesto, la elevación de la madurez de los pueblos en todas partes del mundo, y en Estados Unidos no es la excepción, se ha dado el descubrimiento de que muchísima de la gente que fue bajo ese sistema completamente atrasado de justicia fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua o a la silla eléctrica, bueno, han terminado por ser, después de medio siglo, está encerrado por ser declarados inocentes, porque con las nuevas tecnologías, el ADN, las pruebas que se hacen ahora, que no se podían hacer hace 50 años, se ha descubierto que absolutamente, pues, no había ninguna responsabilidad en la gente que han estado y que estuvieron durante mucho tiempo inculpando bajo ese régimen absurdo de un jurado de 12 personas que simplemente, de acuerdo a su estado de ánimo y a su cultura ultraconservadora, ultrarreligiosa, como es allá la sociedad norteamericana de pacata, bueno, terminan entonces quedando después en libertad por la presión de, como digo, de los avances de la ciencia y de la sociedad y los medios de comunicación. Frente a eso, el primer presidente negro de la historia no ha reaccionado. Él se ha mantenido como un presidente blanco. En Estados Unidos, como se sabe, no gobierna el presidente. Gobiernan son las grandes corporaciones y fundamentalmente lo que allá funge de banco central, que no es tal, es una empresa privada que se conoce como la Reserva Federal. Y la Reserva Federal tiene ahí a los grandes dueños del Imperio Norteamericano como jefes, que son el barón de Rothschild y las grandes familias que están ahí en esos grandes emporios financieros y banqueros. Esa es la gente que le dice al presidente, usted será lo que usted será negro, será biafrano, será de donde sea, pero usted no me mueve esta sociedad y me la deja como está. Aquí no va a haber represión en ningún blanco para defender a un negro. Y el negro que está en la presidencia te tiene que quedar callado. Es así como opera el capitalismo. Esa es la diferencia con un modelo de libertad verdadera como el que tenemos en Venezuela, donde aquí las elecciones sí deciden en función del liderazgo que decida la gente, no lo que decidan los banqueros como se hizo en el pasado. Por eso es que vemos esta situación patética en los Estados Unidos, del presidente haciendo un llamado a la elevación de la conciencia a la gente que está protestando en Baltimore. En Baltimore, ustedes lo saben, se produjo el asesinato a manos de la policía de un joven que pidió auxilio porque lo estaban presionando tanto por la espalda, un golpe que le dieron por la espalda, que pidió ser trasladado para recibir atención médica, y no fue así. Eso fue hace una semana. El joven murió luego de una semana de estar encarcelado sin atención médica, y bueno, en el entierro, en sus exequias, se produjo pues la indignación de toda la población afrodescendiente de ahí de Baltimore, que salieron a la calle pues a denunciar una vez más el racismo que está completamente vivo en esa nación. El presidente entonces ha dicho que hay que hacer un examen de conciencia, pero fíjense lo que dijo horas antes, y le leo la noticia de ABN. Obama califica como criminales a responsables de disturbios en Baltimore. Él le dice criminales. Leo la nota. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, calificó este martes como criminales a los responsables de los disturbios ocasionados por manifestantes que se mantienen movilizados en las calles de Baltimore, estado de Maryland, luego del funeral de Freddie Gray, quien murió por un presunto exceso policial. Eso no es una protesta. Oigan ustedes lo que dijo Barack Obama. Eso no es una protesta. Eso no es una manifestación. Es un puñado de gente que se aprovecha de una situación por sus propios motivos y tiene que ser tratados como criminales. ¿Qué tal? ¿No me lo quieren creer? Se lo vuelvo a leer. Eso no es una protesta. Eso no es una manifestación, es un puñado de gente que se aprovecha de una situación por sus propios motivos y tienen que ser tratados como criminales. Así lo sentenció Obama de acuerdo con un reporte de la agencia EFE. Luego de decir que no hay excusa para el tipo de violencia que vimos ayer, y hay un muerto, están saliendo del entierro de un muerto, uno más. Porque no se puede colocar esto como que es por un muerto que se puede generar la violencia. No, es uno más de los que están permanentemente cayendo a manos de esta brutalidad policial allá en Estados Unidos. Que se suma, dice la nota, a una serie de casos de violencia y discriminación racial en Estados Unidos, exacerbados desde 2014. El mandatario norteamericano expresó que la respuesta de su gobierno no debe limitarse a reflexionar sobre los excesos cometidos por la policía, sino sobre las causas, óiganlo bien, sobre las causas de la pobreza y la criminalidad entre los jóvenes. ¿Qué tal? Desconociendo que las protestas son ocasionadas en rechazo a la agresión de los cuerpos de seguridad contra jóvenes afroamericanos. Él no colocó para nada el racismo en el discurso, para nada. Fíjense ustedes, por eso es que no conviene tener un presidente que no sepa de historia ni le interese la historia. Si usted tiene un presidente que no le interesa la historia, como él se jacta de decirlo, delante de los presidentes de todo el continente americano, no solo en una, sino en dos cumbres de presidentes, las dos cumbres de las Américas a las que ha asistido, ha dicho exactamente el mismo discurso, que no le interesan los sucesos pasados. Y claro, si no le interesan los sucesos pasados, entonces ha muerto un solo negro en los Estados Unidos, que es el que acaba de morir. Pero todos los anteriores no existen según la mente de este cretino, porque él no piensa en términos de la historia, él es ahistórico. Entonces, así es muy fácil ser presidente, no te digo de una potencia, de cualquier pueblecito por ahí retirado en el mundo, puede ser usted presidente si usted es así de simple, de sencillo, de escueto, que a usted no le interesa en lo absoluto lo que pasó antier. Claro, ¿cómo va a haber entonces entre la población afrodescendiente manera de que haya un examen de conciencia si mañana ese examen de conciencia va a ser violentado por la muerte de otro negro porque el presidente no se dedicó en lo absoluto a resolver el problema, sino a olvidarse de la historia y a pedir que nos acordemos del día de hoy en adelante. Es ahí donde está, y yo no estoy haciendo una caricatura, lo estoy hablando con una indignación de que me desborda por lo intolerable que resulta esta expresión tan miserable de este cretino presidente de los Estados Unidos. Obama criminaliza, sigo leyendo la nota, a los manifestantes afrodescendientes y a los crecientes disturbios en Baltimore. Sin embargo, a la política de su gestión hacia la violencia generada por Leopoldo López, procesado por la justicia venezolana por dirigir, junto a su socio Antonio Ledezma y María Machado, las acciones terroristas que dejaron 43 venezolanos asesinados, miles de heridos y cuantiosos daños a instituciones públicas y privadas en 2014, lo cual es abiertamente contradictorio. El señor se ha parado en la cumbre de las Américas a decir que él efectivamente tiene una sanción montada contra Venezuela mediante una orden ejecutiva que no va a levantar hasta que no se libere a Leopoldo López, que ha asesinado a 43 venezolanos con sus acciones terroristas, violentas, que él allá está diciendo que no son protestas en los Estados Unidos, que no son manifestación, sino que es un puñado de gente que se aprovecha de una situación por sus propios motivos y que tienen que ser tratados como criminales. ¿Por qué en Estados Unidos sí tienen que ser tratados como criminales quienes están generando disturbios? ¿Y por qué aquí, en Venezuela, quienes generaron los disturbios no por la muerte de nadie? Porque los disturbios se desataron aquí para provocar muertes que después justificaran la violencia. Aquí fue exactamente la inversa. Pero ¿por qué allá sí deben ser tratados como criminales y aquí hay que liberarlos? ¿Por qué nadie le pregunta eso a Barack Obama allá en su país? Sigo leyendo la nota de la Agencia Venezolana de Noticias. La visión parcial y selectiva del presidente de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela tergiversa los hechos de violencia desbordada que vivió el país durante los meses de febrero y junio de 2014 al intentar mostrar a los autores intelectuales y materiales de estos sucesos, incluyendo a López, como víctimas del poder del Estado. Mientras tanto, en la tarde de este lunes fue decretado por la alcaldesa de Baltimore en Estados Unidos, Stephanie Rowling Blake, un toque de queda que jamás fue decretado en Venezuela, el cual entrará en vigencia durante toda la semana entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. En Venezuela jamás durante la revolución se han suspendido las garantías constitucionales. En Estados Unidos se están suspendiendo ahí y se están suspendiendo además no solo a nivel de la alcaldía, sino a nivel de la gobernación. Y leo el párrafo final. Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, decretó estado de emergencia tras varias horas de violentos disturbios en Baltimore y ha advertido que ha puesto en situación de alerta a la Guardia Nacional con el fin de responder a la creciente violencia en la que devinieron las manifestaciones en la ciudad, según reseña Actualidad RT. Ahora bien, ¿por qué no puede entonces darse allá la activación, como yo lo he dicho, de las esposas de esos negros que han sido asesinados por la policía de manera inmisericordia y miserable allá en los Estados Unidos, para hacer una campaña y que viajen por el mundo entero con sus moñitos bien enrollados a pedirle a los congresos del mundo y a los expresidentes de la derecha que vayan allá a protestar y a pedir que cambien el gobierno, porque el gobierno no resuelve el problema de la criminalidad contra la población indefensa? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué en Estados Unidos sí hay que aceptar a pie juntillas que estén asesinando a mansalva a la gente y que este miserable presidente los califique de criminales y ahí no haya tribunal alguno, ni fiscalía, ni nadie que pueda meterse para opinar siquiera, porque probablemente también sería enjuiciado y probablemente llevado a la misma silla eléctrica a la que seguramente serán llevados los que sean capturados ahí en esa violencia? ¿Por qué no se puede en los Estados Unidos hacer eso? ¿Por qué tenemos nosotros aquí que calarnos este par de viejas chillonas lloriqueando por el mundo diciendo que le suelten a sus maridos, que desataron aquí el terrorismo verdadero, que no son las protestas que hay en Estados Unidos, que están completamente ajustadas a derecho, porque allá están asesinándole sin ninguna razón a su gente? ¿Por qué no nos explicas eso, Obama? Tú, que eres tan plenipotenciario, el poderoso, el gigante del mundo, ¿por qué, si eres el gran luchador por la libertad, no te vienes hasta acá y nos explicas cómo es eso de que allá si tienen que ser tratados como criminales y ponerles toque de queda y disparar contra la gente a mansalva, contra la gente indefensa, desde el Estado, y porque aquí sí tenemos que liberarte a Leopoldo López y a tu alcalde Ledesma. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que nosotros le habíamos comentado hace pocos días la situación que pudimos constatar de orfandad en la que se encontraba Ocumare del Tuy. Nosotros tuvimos ocasión de ir hasta allá, estuvimos recorriendo varias poblaciones del estado Miranda y vimos efectivamente cómo ya la gente ni se acuerda ni siquiera de qué color es el uniforme de la policía de Miranda. Así es la desatención tan grande, tan profunda, tan de verdad tan desalmada por parte del que funge de gobernador ahí, que la gente ya incluso le ha perdido hasta el interés al asunto. Y por supuesto, nosotros tenemos siempre que comentar esto, no solo en términos de la recriminación que debemos hacer, el señalamiento, la acusación directa, que no debemos dejar de hacer nunca contra estos miserables que andan por ahí con un discurso de que ellos son la salvación del país, no sé cuánto, pero que a la hora de atender su responsabilidad con la gente, pues, como siempre sucedió, como sucedió en la Cuarta República, fue mentira siempre que iban a atender a alguien, no atendieron a nadie jamás. Ellos, por el contrario, generaron el hambre, la miseria, la desolación que hubo, la desatención, la invisibilización de los sectores populares, que se fueron hundiendo en el padecimiento más atroz e inhumano, hasta que llegó la Revolución Bolivariana, por supuesto. El comandante Chávez revirtió ese proceso y ha colocado progresivamente a la gente en el centro del accionar de las políticas de gobierno, y vemos cómo continúa el presidente Nicolás Maduro profundizando ese modelo de justicia y de igualdad social. Pero con tanto esfuerzo, hay que ver el esfuerzo que significa, sobre todo cuando los que tienen que cooperar en el justo equilibrio de las responsabilidades en la gestión de gobierno entre el Poder Ejecutivo a nivel nacional y los gobiernos locales, desde las gobernaciones, como en este caso en Miranda, bueno, si eso no opera, el esfuerzo entonces por parte del Ejecutivo es mucho mayor. Y lo decimos porque ciertamente es terrible, doloroso lo que sucedió este fin de semana ahí en Ocumare, ese crimen tan horrendo, una gente que llegó en una evidente operación de sicariato. Eso no tiene nada que ver con operativos de seguridad en primera instancia. Cuando hay un sicariato como cultura instaurado porque se ha traído, se ha importado desde los países que viven de esa industria del sicariato, del asesinato, la industria de la muerte, como Colombia, México, donde ya le perdieron el respeto por completo a la muerte, y cuando desde los sectores de la derecha se consideran herramientas útiles para desplazar del poder a la revolución y empiezan a ser importados esos factores perniciosos que van degradando a la sociedad, bueno, terminamos entonces experimentando estas situaciones terribles, dolorosas, como la de ese asalto a una fiesta el pasado domingo a las 3 de la madrugada, donde varios hombres con armas de fuego y con pasamontañas y completamente enfundados en trajes negros, en fin, comandos, pues, empezaron a disparar sin mediar palabra contra todo el mundo, pero particularmente contra una familia, la familia Urbano. A ellos se les fueron encima en particular y murió, pues, la mayoría de ellos. El asunto es terrible, pero además se ve mucho más doloroso cuando se sabe que es el inicio, precisamente el mismo viernes, de un operativo especial donde el gobierno bolivariano ha reforzado la seguridad en el estado Miranda con más de 1.200 nuevos efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana para tratar de contener, reducir esos brotes de violencia. Como decimos, cuando se trata de sicariato es sumamente difícil, pero sin embargo, se estima que, por supuesto, haya una disminución cuando hay un aporte tan sustantivo de refuerzos de seguridad como el que está haciendo el gobierno bolivariano ahí en Miranda. Pero llama la atención cómo simultáneamente, digamos, en el mismo periodo, se produce lo que está denunciando en este momento la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela, de ahí del Consejo de Legislativo de Miranda. Ellos están denunciando, oigan ustedes, que el gobernador no se presentó en la reunión en la que estaba convocado no solo los concejales, sino directivos y representantes de cuerpos de seguridad nacionales, donde incluso estaba incluido, enviado por el ciudadano presidente de la República, un comisionado especial, el viceministro de Seguridad. Y el gobernador no se presentó, sin razón alguna, porque él está pendiente de otra cosa. Él está pendiente es de asaltar el poder de Miraflores. Él no le interesa ese poder de Miranda, nunca le ha interesado. Eso lo tiene claro más que nadie el pueblo de Miranda. Ellos están es en la jugada de hacerse del gobierno, no para gobernar, no para cambiar el modelo, como ellos dicen, en función del pueblo, en función de las venezolanas y venezolanos, sino en función de los intereses de las grandes corporaciones que son las que están detrás de sus propuestas, detrás de sus candidaturas, de las candidaturas de la derecha, de la gente de la MUD. Ellos son la mampara, el parapeto, la fachada que está colocada al frente para darle un cariz de sector político nacional, pero son es representantes de los grandes capitales norteamericanos que están acechantes porque saben además no solo de la importancia del petróleo venezolano, sino de la importancia geoestratégica que políticamente tiene Venezuela en nuestro continente suramericano y caribeño. Entonces, esta gente, cuando hay una reunión de esta que a la población le es tan sensible, tan querida, tan necesaria, el gobernador no le importa en lo absoluto y deja embarcada a la gente. A quien haya tenido que embarcar, lo embarca. Porque además, el propósito de su desgobierno es no contribuir, es decir, una propuesta central, medular de su gestión, es no contribuir a paliar los problemas de ninguna manera en su estado. Porque si la gente siente de alguna manera, en alguna medida, una sensación de bienestar, eso atenta contra sus posibilidades, porque entonces la gente no tendría rabia y no tendría por qué votar contra Maduro. Esa es la cuenta que ellos sacan. Es decir, a la gente desde la derecha hay que hacerla sentir mal. Por eso es que uno ve el intento de María Corina de irse a las colas ahí en los supermercados para tratar de captar a quien esté descontento en la cola, porque ella inmediatamente lo va a captar como suyo. Es así de automática la operación que ellos hacen o que pretenden hacer. Que la gente es estúpida, es decir, que la gente se le cambia con un switch de demagogia y que la gente no tiene conciencia, que la gente no tiene conciencia de clase, que la gente no sabe quiénes son los oligarcas, que la gente no sabe, es decir, la gente es idiota según ellos. Y este sujeto, el que funge de gobernador de Miranda, parte de ese principio, el principio que la gente es idiota según él, y que entonces si él deja en la inopia, en la completa orfandad al Estado Miranda, se va a desatar cada vez mayor violencia, porque la violencia opera en la medida en que no hay ningún factor ahí disuasivo, que es el primer rol, la primera función de la policía no es salir a dispararle a la gente, es cumplir una función disuasiva, es decir, evitar que el criminal se anime a delinquir en la medida en que está viendo, mira, pero por aquí va a pasar un policía, acaba de pasar otro, ya viene por aquí, es decir, en esa medida pues se inhibe el delincuente. Eso lo sabe Capriles, por eso él desmantela la policía, la ha reducido a la mitad de los funcionarios, le ha quitado los equipos, no ha pagado el mantenimiento de los vehículos para impedir que haya, de los pocos funcionarios que quedan, posibilidad de movilización, de acudir donde se le está demandando su presencia, etcétera, y eso él lo sabe perfectamente. Eso está así en los manuales que él está siguiendo, que son dictados desde el Departamento de Estado norteamericano, que es deja solo a Maduro, no lo ayudes, no ayudes a la gente de ninguna manera para que el tipo se venga abajo. Ese es el planteamiento. Claro, no le va a funcionar. Ahí está, como se ha dicho y como lo comenta este comunicado que voy a leer ahora del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Miranda, el aporte que ha hecho de refuerzo de seguridad de Miranda esta semana con 1.200 nuevos efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana, ordenados por el presidente Nicolás Maduro. Es decir, va a estar muy difícil que Capriles logre su propósito, pero hay que denunciarlo, hay que denunciar esto, porque la gente no puede caer entonces en la irresponsabilidad de decir, bueno, ya como entonces tengo esta seguridad, no me importa, no me importa ni Maduro, ni Capriles, ni nadie. Entonces a la hora de ir a votar, se va a votar con un nivel de inconsciencia que en modo alguno es conveniente para los mirandinos ni para el país, porque eso no nos ayuda en modo alguno, como lo he dicho yo hasta la saciedad, a salir de los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos es porque la oposición cree que ella tiene que ser gobierno obligatoriamente, porque se cree mayoría, porque se ha metido eso en la cabeza. Y en la medida en que ellos tengan algún elemento, alguna pizca de posibilidad que les permita pensar de esa manera, pues vamos a estar siempre en este tira y encoge. Y eso no es lo que quiere el país. Ya está bueno, ya es suficiente. Hay que salir de esta gente. Y la manera es aplastándolos electoralmente, aplastándolos. Ese es el instrumento más poderoso que nos dejó Chávez. La verdadera democracia es aquella que es la participativa y protagónica, no la vieja representativa. Entonces, ese poder que dejó Chávez, para que nosotros lo usemos, tenemos que usarlo para salir de estos problemas, para salir del dime y direte, del toma y encoge, del tira y encoge, para salir de ese sofoco, hay que aplastar de la mayor manera para borrarlos de la faz del escenario político a toda esta gente miserable que actúa como está actuando Capriles, con esta mezquindad, con esta irresponsabilidad como está actuando. En una reunión tan importante para los mirandinos, él ha debido estar, aunque fuese unos minutos, presente, y luego dejar a su secretaria, que es la que siempre deja para estas cosas, como sucedió en esta reunión que está denunciando aquí el Partido Socialista Unido de Venezuela, que se dio ahí en el Consejo de Legislativo de Miranda. Voy a leer el comunicado. El Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda expresa su más enérgico rechazo a la inasistencia del gobernador Enrique Capriles Radonsky a la reunión extraordinaria del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, convocada a solicitud de la mayoría bolivariana del Consejo Legislativo y de la presión de importantes sectores sociales del pueblo de Miranda, para discutir la grave situación de desmovilización de la policía de Miranda, su incidencia en el incremento de la acción de bandas criminales en nuestra entidad y exigir al gobernador que cumpla con el artículo constitucional 164, numeral 6, que lo obliga a organizar y mantener un cuerpo de policía para la protección ciudadana. El viernes 24 de abril, reunidos en la sede de la gobernación, se encontraban los alcaldes, diputados, legisladores, presidentes de los consejos municipales, directores regionales de todos los ministerios, los voceros del Poder Popular, gremios de transportistas, Asociación de Jubilados de Polimiranda y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Giuseppe Cacioppo, enviado por el presidente Nicolás Maduro, demostrando el interés del gobierno nacional de cooperar en la restitución de la capacidad operativa de la policía de Miranda para lograr recuperar una variable decisiva en la lucha contra la delincuencia, el patrullaje preventivo. Para sorpresa e indignación de todos los presentes, el gobernador, sin ninguna excusa y estando obligado por la Constitución y la ley a presidir dicha reunión, no se presentó, delegando de manera irrita la conducción del encuentro en la secretaria del gobierno. Con esta inasistencia, una vez más, sigue diciendo este comunicado, Capriles Radonsky evidencia su desinterés por los asuntos que le importan al pueblo de Miranda e incumple con sus competencias constitucionales y legales. A pesar de este irrespeto, Nuestras autoridades ejecutivas y parlamentarias, encabezadas por la presidenta del Consejo Legislativo, Aurora Morales, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, nos mantuvimos en el encuentro dada la urgencia del tema a tratar y expusimos nuestras recomendaciones y aportes para recuperar la capacidad operacional de nuestra policía estatal. El PSV Miranda, a través de nuestros diputados nacionales, legisladores, alcaldes, concejales, voceros y voceras del Poder Popular, seguiremos luchando para recuperar nuestra institución policial para la protección de la vida y la tranquilidad del pueblo de Miranda. El PSV apoya las acciones emprendidas por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro de reforzar la seguridad en Miranda con 1.200 nuevos efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana para hacer frente a la grave situación de violencia en nuestro estado, como se evidencia en el lamentable hecho de violencia ocurrido en Ocumare del Tuy, pero también en Petare, Chacao, Barlovento, Altos Mirandinos, siendo una de las principales causas, entre otras, la ausencia de la presencia de la policía del estado en las calles y en las comunidades. El PSV Miranda convoca a toda nuestra militancia a redoblar esfuerzos para incrementar el liderazgo positivo en nuestras comunidades como forma de apoyar a la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana para ganar esta batalla por la vida y por la paz. Ahí está parte del comunicado que dio a conocer este fin de semana el Partido Socialista Unido de Venezuela en Miranda, en virtud de esta irresponsable actitud del gobernador Enrique Capriles, desatendiendo lo que es un clamor popular y lo que es su responsabilidad fundamental ahí frente al pueblo de Miranda, el tema de la violencia que está padeciendo Miranda por falta de atención de su gobernador y por falta de seriedad en el desempeño de las responsabilidades y atribuciones que le corresponde asumir con el pueblo. Nos despedimos entonces de esta emisión, esperando que los dioses le sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.